Desde Ensenada, Baja California, transmite 24/7 XHFZO 92.9 FM. Amor mío, tu música favorita. Estudios y oficinas en Avenida Soto, número 124, Fraccionamiento Granados. Transmitiendo desde lo más alto en el mar, desde el Cerro de la Bufadora, Punta Banda. Con 15.000 watts de potencia. Amor mío. 92.9 FM. Ensenada y Rosarito. Los artistas. Los más grandes. 92.9 FM. Preocupados por tu seguridad. Ahora en ensenadahoy.com. Tenemos venta, instalación y soporte técnico en cámaras de seguridad. Con software de fácil acceso 24/7. Vigila tu hogar o negocio desde tu celular en tiempo real. Porque nadie va a cuidar tu patrimonio mejor que tú. Ensenadahoy.com. Soluciones tecnológicas y seguridad. WhatsApp 646-240-2300. No, bueno, me parece alucinantemente chido. Para su auto, van, pick-up o camión, Motores 2000 le ofrece motores americanos, europeos y japoneses con garantía, transmisiones automáticas y manuales, accesorios a los precios más bajos del mercado. Contamos con extenso surtido en motores. Si no lo tenemos, se los conseguimos. Calle Segunda, entre Iturbide y Hidalgo. O llámenos 177-2535-205-2942. Celular 149-2877. Motores 2000. Para que mi papá esté comunicado, esté donde esté. El mejor regalo es un Amigo Kit. Adquiérelo ya y al recargar 100 pesos, te regalamos 200 pesos más para que papá disfrute al máximo. Ahora tu amigo es 5G. Más información, compras en línea, términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. Este domingo en la Hora Nacional festejamos a todos los papás de México. Viene Leonardo de Lozán del Grupo Fobia. Tendremos a grandes padres, César Costa, Mariano Osorio, Jorge Muñiz, Vincent y Vince de los Rebel Cats. Además, Gema Cuevas, hija de Pedrito Fernández, y Axel Muñiz, hijo de Coque Muñiz, nos comparten el orgullo que sienten por sus padres. ¿Saben cuáles son las enfermedades de la próstata? Pues aquí les platicamos. Somos sus amigos Orlando Abad y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 92.9 FM. 92.9 FM. Se ve que no te doy. Se ve que no me vas. Se ve que en realidad solo me quieres como a un amigo más, como algo de siempre. Ya ves, me equivoqué. Que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto a ti y el sabor fue tu piel, ella como el sol de abril. Se ve que no me vas.

te busco, no te encuentro. ¿Dónde estás? Como loco estoy viviendo. Eres mi sueño despierto que me ahoga y no me deja respirar. Otra vez. Restaurante Bar Hacienda La Guadalajara, una hacienda en la ciudad. Es un lugar único y muy mexicano. Venga y disfrute de nuestro sazón tradicional de la Guadalajara. Birria de borrego, de res, de chivo y ahora birria de cerdo, se la recomendamos en su jugo o a la plancha. Además, menudo, delicioso pozole y carne en su jugo. Órdenes de carne asada y arrachera. Tortillitas hechas a mano. Sensacionales salsas y excelente atención. Acompañe sus platillos con su cerveza y bebida favorita. Contamos con amplio estacionamiento. Estamos en calle Segunda y Ruiz, a un ladito del Trocadero Bar. Restaurante Bar Hacienda La Guadalajara, una hacienda en la ciudad. Si piensas en iluminación, DEMSA es la solución. Contamos con un extenso surtido en iluminación, electricidad y plomería. No pierdas tu tiempo. En DEMSA lo encuentras todo. Te esperamos en Calzada de las Águilas 309, Colonia Aviación. Llámanos al 646-120-5252. DEMSA, su mejor opción. 646-120-5252. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la recomendación 98VG 2023. En la CNDH defendemos al pueblo. 92.9 FM. Estas son las noticias con Marco Aurelio López. Amigos, ¿qué tal? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Marco Aurelio López Aguilar y estas son las noticias. El diputado federal con licencia del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, recriminó la ausencia de debates en el proceso que dio a conocer Morena, con el que buscan designar al candidato a la presidencia de la República. Aunque el político de la Ciudad de México reiteró que participará en el proceso, refirió que el día que se encontró con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, se le invitó a no solo asistir a la reunión de ese día, sino a dar un discurso. Sin embargo, tal momento nunca ocurrió. Las corcholatas de Morena ya tienen las reglas con las que se competirán por ser el candidato a la presidencia de la República. Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, expuso que en la sesión extraordinaria, el Consejo aprobó las siguientes medidas. Del 12 al 16 de junio será el registro de aspirantes, quienes deberán renunciar a sus cargos el mismo día del registro. Los recorridos de los aspirantes serán del 19 de junio al 27 de agosto. Las encuestas se levantarán del 28 de agosto al 3 de septiembre. El ganador se dará a conocer el 6 de septiembre y en este proceso no podrán involucrarse el presidente de la República ni los miembros de su gabinete. Además, los gobernadores y legisladores también deberán abstenerse de incidir a favor de algún aspirante. Un puente de la carretera interestatal 95 a la altura de Filadelfia colapsó este domingo después de que un vehículo de gran tamaño se incendiara por debajo de este, provocando una densa humareda negra y el cierre de esa vía en ambas direcciones. Televisoras locales mostraron imágenes de lo sucedido. Una gran columna de humo negro y una gran parte de la carretera calcinada con hierros derretidos y el cemento ahumado por la intensidad del fuego. Hasta aquí la información. Ahora ya estás informado con Marco Aurelio López Aguilar. Estuve leyendo tus viejas cartas donde me hablabas de amor, usando palabras querías decirme, ya no puedo estar sin vos. ¿Y dónde quedó ahora esa hermosa ilusión de regalarte a vos lo mejor de mi amor? Creí ¡Gracias! sentimientos no se pueden manejar. Y cuando nos atrapan no podemos escapar. Y es así, nuestro corazón sufre. .9 acabas de escuchar Enanitos Verdes con tus cartas, tus viejas cartas a través de esta tu estación 92.9. 92.9 FM, siempre contigo. te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Escúchame, nena. Es caprichosa. Me dejaste esperando. A veces, nena. Me jugué la camisa y todavía está el encanto. Color rosa. Así es la vida. Ya me estoy desangrando. Ay, mamita querida, me voy de tu vida y tú sigues bailando. Así es la vida. Así es la vida. Es caprichosa. Sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. 92.9, así es la vida con Elefante a través de esta tu estación. Amor mío, muy buenos días para todos. Ensenada, Rosarito, buenos días. ¿Cómo nos amaneció? ¿Cómo nos alumbra el solecito? Está impactante, está muy rico el clima aquí en Ensenada. Amanecimos con un clima agradable, con un solecito que nos llena nuevamente de energía. Aprovecha para llenarte de la vibra positiva que tiene para ti la vida. Aprovecha para disfrutar cada instante y disfrutar lo que tenemos para ti en esta tu emisora de radio favorita, 92.9. Mi nombre es David Nieto. Te voy a acompañar de 11 de la mañana a 2 de la tarde a través de esta tu estación. Y el día de hoy, no juzgues. No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las semillas que estás plantando. ¿Cuántas veces nos vamos a mortificar, a preocupar por lo que tenemos día con día? Mejor, encarguémonos de plantar las cosas positivas para en un futuro comenzar a recogerlas. 92.9, vámonos con más música, con más éxitos. En esta tu estación. Recuerda que también nos puedes encontrar en redes sociales, en Facebook. Nos encuentras como Amor Mío y recordarte que el número en cabina es el 646-290-1069. Aprovecho también para mandar un saludo a mi gran amigo José Luis de Villas del Prado 2, quien no se pierde cada día en esta su emisora 92.9, la gran programación que tenemos para él y para todos los que están en esta emisora. También para saludar a nuestros amigos, los choferes de microbuses que nos escuchan allá en la ruta de Preso 89 o Libramiento 89, que siempre nos están escuchando. Un gusto saludarle y llevarle la buena música, los buenos recuerdos. Esto es Perdóname, Perdóname con Camilo Sesto, porque nunca hay mal momento para pedir perdón o ser perdonado. 92.9, Amor Mío, siempre, siempre contigo. Si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname. Vez. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel.

adiós. Tal vez me llené de temores. Tuvimos momentos mejores que ya no podrán regresar. No hace falta que te diga o que me digas que somos mal. Sería más fácil y no, no voy a fingir que no duele. Saber que no fue suficiente, saber que por más que no intente, no puede evitar que acabó. Sería y rítmicas en español. Me basta con un poco de tu amor. Y por la tarde noche hasta el amanecer, música internacional en inglés. Conocedores de la excelencia musical. Tu música, 92.9 FM, siempre contigo. 92.9, recordando que puedes encontrarnos en Facebook como Amor Mío FM. El número de teléfono en cabina es el 646-290-1069. También recordarte que puedes sintonizarnos a través de la aplicación en Tuning. Es fácil descargarla, solamente tienes que abrir App Store y descargar Tuning. Después, sintonizar 92.9. También recordarte que puedes ordenarle a tu dispositivo Alexa. Alexa, sintoniza 92.9 Amor Mío FM y listo, estarás en sintonía de esta tu estación. Vamos a continuar con más música. Esto es Malos Pensamientos con Miguel Mateos a través de esta tu estación 92.9, siempre contigo. Vivo otra noche sin dormir. Me arranco un ala al corazón. Contemplo el mundo en un espejo quebrado. Como un satélite de tu amor. Y todo da vueltas sin parar. 24/7 XHFZO 92.9 FM. Amor mío, tu música favorita. Estudios y oficinas en Avenida Soto número 124, Fraccionamiento Granados, transmitiendo desde lo más alto en el mar, desde el Cerro de la Bufadora. Punta Banda con 15.000 watts de potencia. Amor mío, 92.9 FM. Laboratorios Medel, 29 años de profesionalismo, experiencia en análisis clínicos bajo un estricto control de calidad, con sucursal en Medical del Mar frente a Iztecali. Laboratorios Medel le da la hora. Las 12 con 2 minutos. Ensenada y Rosarito, certita. Los más grandes, 92.9 FM. Con Telcel, llévate los mejores smartphones 5G, descarga videos hasta 20 veces más rápido, juega en tiempo real, comparte todo lo que quieras en redes sociales, ven por tu equipo Telcel 5G nuevo y con garantía a cualquiera de nuestros puntos de venta. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE. Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. 92.9 FM. Accesando el reporte de tráfico. Reporte de tráfico. 92.9. Vas de viaje hacia Estados Unidos. Estas son las garitas para ti. En la garita San Isidro, por la vía normal, 1 hora 15 minutos y 7 puertas abiertas. En la Ready Lane, 50 minutos y 19 puertas abiertas. Por la Sentry, 15 minutos y 8 puertas abiertas. Si vas de manera peatonal, 25 minutos y 20 puertas abiertas. En Otay Mesa, por la vía normal, 1 hora y 15 minutos y 1 puerta abierta. En la Ready Lane, 1 hora 15 minutos y 6 puertas abiertas. Por la Sentry, 15 minutos y 3 puertas abiertas. El tipo de cambio para esta mañana: el dólar amaneció con la compra de 16.95 y la venta en 17.35. Estas son las garitas de 92.9. Continuamos con su programación. Stop! 92.9, acabas de escuchar La Gloria Eres Tú con Luis Miguel a través de esta tu estación Amor Mío. Excelente melodía con una entonación perfecta, con un sentimiento que transmite ese amor profundo sobre dos personas. Hoy es 12 de junio y hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el objetivo de denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar, negándoles todo el derecho a la educación, la salud y una vida plena que le permita su desarrollo y bienestar integral. ¿Sabías tú que se festeja este día contra el trabajo infantil? La explotación, como muchos lo llaman, como muchos lo entienden. Y es que hay una meta alrededor de más de 8.7 millones de niños en el mundo que sufren de lo que es explotación infantil. Y en México nos llevamos una gran parte de este porcentaje, porque somos el tercer país con más explotación infantil. 92.9, vamos a continuar con más música. Hoy traemos un tema muy impactante, muy, muy bueno, porque es, habla sobre la superación de día con día que llevamos como seres humanos, como personas y como civilización. Vamos a platicar acerca de qué es el desarrollo personal. ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿Qué es el desarrollo personal para ti? 646-290-1069. Continuamos con más música. Y esto es Pepe Aguilar, a través de esta tu estación 92.9. Algunas ocasiones sentiremos ese miedo que nos invade, que nos llena de dudas, de si podremos o no lograr el objetivo en nuestras vidas. Pero yo sí te digo algo en esta hermosa ya tarde: hagas lo que hagas, nunca tengas miedo de salir adelante, de conocer el mundo y conocer la maravilla de la vida. Esto es Pepe Aguilar, en 92.9, siempre contigo. Hace tanto tiempo sin saber de ti, por fin me encuentro frente a frente. Extraña sensación busca adentro, en libertad sentirme preso frente al espejo. Lloran mis miedos, miedo de sentirme solo teniéndote, miedo a no sentir tus manos sobre mi piel. Te hago falta, ganas de tirar mi ego por la ventana y me pregunto qué hago aquí sin ti. Demostrarme frente al mundo a cara limpia, no sé si es justo. Se dice que el amor puede ser ciego, en libertad sentirme preso al espejo. Lloran mis miedos, miedo de sentirme solo teniéndote, miedo a no sentir tus manos sobre mi piel, miedo a no saber qué piensas si te hago. Thank you. da la hora. Las 12 con 15 minutos. ¿Sabes la importancia que tienen tus encías? Te sangran al cepillarte los dientes. ¿Tienes encías inflamadas y dolorosas? ¿Sufres de mal aliento constante? Es posible que tengas un problema periodontal. No lo pienses más. Acude con los expertos. Somos Clínica Periodontal. Tratamiento de encías. Los mejores cuidados y atenciones en las enfermedades de las encías. Te esperamos. Clínica Periodontal. Tratamiento de encías. Aprovecha dos por solo 20 pesos. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A junio 7. Consulta restricciones en soriana.com. Tampico cumple 200 años de historias, de ser el punto de partida de los más grandes sueños, de las más brillantes realidades. Tampico, bicentenario. Tampico hacia el futuro. Tampico de grandeza, herencia y tradición. Felicidades, Tampico. Cumples 200 años. Gobierno de Tampico. 92.9 FM. Vive la emoción deportiva con César de León. Aquí están los deportes. México y Camerún empataron a 2 en un famélico, miserable y aburrido partido. En otro de los juegos, para los paisanos que siguen llenando estadios porque siguen comprando la nostalgia, la mentira de que la selección es parte de su país. Algo totalmente falso, pero no quieren aceptarlo ni lo van a hacer porque les fascina engordar el borrego del amo y quedarse a chupar los huesitos, lo que sobren. Mañana tenemos la editorial completa porque el miércoles van contra los gringos y ojalá goleen a la selección mexicana y los eliminen. Béisbol de las Grandes Ligas. Al menos un juego le ganaron a Atlanta los Nationals 6-2 a los Bravos. Arizona barrió a Tigres en su casa y andan insoportables con 40 triunfos en la temporada. Orioles sin piedad ante Reales 11-3. Phillies aterrizaron feo a Dodgers y qué bueno, 7-3. Rays no se sabe en otra. Esta temporada están imparables. Ganaron 7-3 a Rangers. No le tuvieron respeto al líder de la División Oeste. Los Atléticos comieron gallo y del bueno. Ganaron otro juego. Es el quinto de forma consecutiva. Rompieron los pronósticos. 8-6 a los cheleros. Consiguen la victoria 17 de la temporada. Y así con Yankees Medias Rojas. Se inclinó para Boston. 3-2 ayer en extra innings. Y 2-1 se llevan la serie. Liga Mexicana de Béisbol, la liga más aburrida de México. Hoy solamente Tijuana contra Quintana Roo en la frontera. Es una liga de demasiadas carreras y los pitchers, como los porteros en la MLS, no existen. Y los que hay son muy malos. ¿Lo duda todavía? 18-11 de Veracruz a León. 15-2 de Aguascalientes a Campeche. 10-7 de Saltillo a Oaxaca. Y el derbi de las gorditas, Laguna 8, Durango 7. La Liga Mexicana de Verano, hasta mi abuelita pega home run en esa liga. Es más fácil que sacar un 10 en educación física. Esto es todo en los deportes. Empezamos bien la semana con el campeonato del City, mi City de toda la vida. Y hoy se corona Denver en su arena ante su gente. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Vive la emoción deportiva con César de León. 9-2-9. 92.9. Vuélveme a querer. Yo solo pido tiempo para hablar. Mentirse por orgullo no está bien. Juramos no rendirnos sin luchar. Vuélveme a querer. No quieras esconderte a la verdad. Herirse por amor nunca es perder. Y amar es ser capaz con la verdad. Vuélveme a querer. Solo te prometo darte amor. Por dentro sabes que esto no está bien. Te juro que conmigo estás mejor. Vuélveme a querer. Aún quedan mil canciones por cantar. Tenemos muchas.

92.9, acabamos de escuchar Dos Enamorados con Luis Miguel a través de esta tu estación. Y fíjense, estábamos comentando hace unos minutos atrás que íbamos a tratar un tema muy interesante. Y es que algunos hemos ignorado lo que es la superación personal, lo que es irse superando día con día. Y nos enfocamos en lo negativo, en lo que nos va entorpeciendo y nos va enfrascando en algo rutinario y donde no queremos salir de la zona de confort, la conformidad. Pero bueno, para empezar, ¿qué es la superación personal? La superación personal es un proceso de transformación mediante el cual una persona adopta nuevas formas de pensamiento para desarrollar nuevos comportamientos y aptitudes. La superación personal tiene que ver con lo que vamos logrando día con día. No solamente es despertarnos y vivir, sino que es asumir el compromiso que tenemos de crecer como personas. Al momento de irnos superando, vamos emprendiendo un camino diferente, el camino que sentimos cómodo. El camino es complicado, eso nunca va a dejar de ser complicado, pero vamos sintiendo cómo vamos avanzando, cómo vamos superándonos a nosotros mismos. Y esto es la manera de liderar tu vida. De decir, soy el líder de mi vida, voy a avanzar. Yo decido hasta dónde llegar, pero obviamente quiero más. Y mediante vamos superándonos, conforme va pasando el tiempo y vamos superando nuestras metas, nos damos cuenta que estamos creciendo, que estamos madurando y que estamos avanzando. Así que vamos a continuar con más música. Quédate con nosotros a través de esta tu estación. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook como Amor Mío FM. Y también recordándote que el número de cabina es el 646-290-1069. Continuamos con buena música a través de esta tu estación. Esto es Enrique Iglesias bailando en Amor Mío. Siempre, siempre contigo. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Y tu boca con la mía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía. Con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Una noche loca. Ahí va a estar tu voz. Aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya. se barrió con todo. ¡Qué sucio! Mejor que barra con mi 3x2 en todos los limpiadores de piso y jarcería. Sí, lleva 3x2 en todos los limpiadores de piso y jarcería. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A junio 14, consulta restricciones en soriana.com. Para que mi papá esté comunicado, esté donde esté. El mejor regalo es un amigo kit. Adquiérelo ya y al recargar 100 pesos, te regalamos 200 pesos más para que papá disfrute al máximo. Ahora tu amigo es 5G. Más información, compras en línea, términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. Mega Metal tiene todo para la construcción. Ahora en Maniadero, con todo su extenso inventario, servicio a cliente personalizado. Atiende todas las zonas de la ciudad y zonas foráneas. Marca al 646-172-8029. Ubícalos en la cuchilla de Maniadero parte baja y no los confundas. Es Mega Metal, ahora en Maniadero. Visita también su matriz en Valle Dorado y haz tu cotización. Mega Metal tiene todo para la construcción. Las y los diputados reformamos la Constitución para que sentenciados por agresión a mujeres, violencia familiar o deudores de pensión alimenticia no puedan ser funcionarios, candidatos ni ocupar cargos de elección popular. La llamada Ley 3 de 3 es resultado del consenso legislativo contra la violencia política de género y a favor de la seguridad alimentaria de niñas y niños. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. 92.9. Bienvenido al dato curioso del día. ¿Sabías que de acuerdo con el INEGI, en México nacen 5 bebés cada minuto? Si quieres saber más datos curiosos, síguenos escuchando en Amor Mío 92.9 FM. 92.9 FM, siempre contigo. Te vas, como cada noche desperté, pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar, porque te vas. Yeah. 92.9, acabamos de escuchar esta canción Cara o Cruz de Radio Futura a través de esta tu estación 92.9. Un volado prácticamente, ¿no? Cara o cruz, la buena cara o la negativa. ¿Cuál eliges el día de hoy? ¿Cuál eliges para superarte? Vamos a platicar sobre los 5 niveles que existen en una de las pirámides más esenciales, ¿verdad? Que es la pirámide de Maslow. Y te voy a platicar 5 puntos que este personaje decía en una de sus teorías sobre el desarrollo personal, en uno de sus libros de motivación de 1954. Maslow planteaba que existe una jerarquía entre las motivaciones de los seres humanos. Y como esta estructura que te voy a explicar ahorita ha alcanzado a cumplir con la categoría inmediatamente inferior, ¿verdad? De lo que es la fisiología. Hablaba en uno de ellos que son las motivaciones fisiológicas fundamentales para la vida, como el aire fresco, la alimentación, el agua y la temperatura, ¿verdad? Con la que podemos sobrevivir. La seguridad, la necesidad de sentirnos seguros y a salvos y garantizar nuestro bienestar físico, tener un techo o un refugio para protegernos o un empleo con el cual poder subsistir. Las pertenencias, pertenecer a un grupo de comunidad, a un país, a una sociedad o a una familia. Otro punto muy importante era la estima, el respeto propio, la seguridad y la confianza hacia nosotros mismos y hacia otras personas. El reconocimiento y el valor que nos dan los demás, como el ser famosos o algo así, o dignos o respetados en todo el esplendor de la palabra. Esto decía Maslow en su pirámide, que la autorrealización también era un punto muy importante. Es el escalón más alto de esta pirámide. Es aquí donde se encuentra la plenitud y la felicidad más grande, recién cuando todos los demás escalones están satisfechos. Imagínate cumplir cada paso de tu vida para poder llegar a la autorrealización y decir, ya estoy tranquilo porque tengo esto, porque esa necesidad que necesitaba cubrir, ya lo he logrado. Vamos a seguir platicando de este tema, quédate con nosotros, recuerda, el número en cabina es el 646-290-1069. Si quieres mandar saluditos, si quieres opinar, puedes mandar audio a través del WhatsApp. Recuerda que también nos puedes encontrar en Facebook, estamos como Amor Mío FM. Y recuerda que puedes sintonizarnos a través de Tuning en la aplicación de App Store y también en tu dispositivo Alexa. Simplemente hay que decirle a Alexa, Alexa sintoniza 92.9 Amor Mío FM. Vamos a continuar con más música. Y esto es Vacilos con Mi Primer Millón a través de esta tu estación 92.9. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10,000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados. Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. Desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero. donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. De Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. ZO 92.9 FM. Amor mío, tu música favorita. Estudios y oficinas en Avenida Soto, número 124, Fraccionamiento Granados. Transmitiendo desde lo más alto en el mar, desde el Cerro de la Bufadora. Punta Banda, con 15.000 watts de potencia. Amor mío, 92.9 FM. Laboratorios Medel, más de 29 años sirviendo a la industria alimenticia, realizando todo tipo de análisis con apego a las normas oficiales. En Galeana 182, Laboratorios Medel le da la hora. 1:01 p.m. Ensenada y Rosarito, los artistas, los más grandes, 92.9 FM. Si quieres estar bien, estarás bien si buscas cuidarte. Yo te cuidaré cuando se trata de salud. Aquí tengo lo que ocupas. Cosmofarmacias quiere Maxicom. Ya no sé qué hacer para bajar el consumo en mi recibo de luz. Cada vez pago más. Pues instala paneles solares. Contacta a Maxicom. Ellos realizarán un diagnóstico y te ofrecerán la solución a tu medida. Y de paso, colaborarás al cuidado del medio ambiente. Gracias, amiga. ¿Sabes cómo contactarlos? Envía un WhatsApp al 646-117-3535. Y te damos soluciones para ti. Maxicom. 800 Pizza en San Antonio de las Minas, el mejor lugar para festejar a papá. Ven y disfruta con nosotros de nuestras deliciosas pastas y pizzas. Estamos abiertos de lunes a viernes de 12 del mediodía a 10 de la noche. Sábados y domingos de 11 de la mañana a 10 de la noche. Ven y disfruta de la mejor cerveza del Valle de Guadalupe, el Chivo Gruñón. Al son de la mejor música en vivo. 800 Pizza, el mejor lugar para festejar a papá. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien, pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Estas son las noticias con Marco Aurelio López. amigos, ¿qué tal? Les saluda con el gusto de siempre su servidor Marco Aurelio López Aguilar y estas son las noticias. El líder nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, aseguró que la coalición Va por México tendrá una candidatura robusta a la presidencia de la República para enfrentar el proceso electoral del 2024. Durante su visita a Coahuila para acompañar a Manolo Jiménez a recibir su constancia de mayoría, el líder priista anunció que la oposición al gobierno federal dará a conocer el proceso con el que decidirá a su candidato a la titularidad del Ejecutivo Federal. Las autoridades de salud de Guatemala declararon alerta roja en tres municipios por el aumento de casos activos de COVID-19. Los municipios de San Marcos, La Laguna y Santiago Atitlán, ubicados en el turístico departamento de Sololá, en el oeste de Guatemala, son dos de las localidades con mayor cantidad de casos de este virus, según reportó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El tercer municipio colocado en alerta roja es el de Zacapulas, ubicado en el departamento de Quiché, a unos 200 kilómetros al norte de la capital guatemalteca, según la misma fuente. El candidato presidencial republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis, obtuvo su primer respaldo de un gobernador este sábado para las primarias presidenciales del Partido Republicano para las elecciones de 2024, otorgado por el gobernador de Oklahoma, Kevin Steed, ya que al presentar a DeSantis en un evento especial en Tulsa, organizado por el Comité de Acción Política Never Back Down, dijo que el floridano está en sintonía con sus compañeros republicanos mientras mantiene una mano firme en medio de la pandemia y el tumulto político, según NBC News. Hasta aquí la información. Ahora ya estás informado con Marco Aurelio López Aguilar. Accesando el reporte de tráfico. Reporte de tráfico. 92.9, vas de viaje hacia Estados Unidos. Estas son las garitas para ti. Por la en San Isidro, por la vía normal, 1:15 y 7 puertas abiertas. Por la Red Lane, 30 minutos, 19 puertas abiertas. En la Sentry, 15 minutos y 8 puertas abiertas. Si vas de manera peatonal, 25 minutos y 21 puertas abiertas. En Otay Mesa, por la vía normal, 1:15 y 1 puerta abierta. En la Red Lane, 1:15 y 6 puertas abiertas. Por la Sentry, 15 minutos y 3 puertas abiertas. Si vas de manera peatonal, 30 minutos y 5 puertas abiertas. El tipo de cambio, la compra del dólar se encuentra en 16.95 y la venta en 17.35. Estas son las garitas de 92.9. Continuamos con su programación. Pasaste y te vi y pensé, él no es para mí, pero te sonreí. Te acercaste, me invitaste, me negué, pero la curiosidad me atrapó y acepté. Al caminar, pero me tropecé con tu forma perfecta de besar, y entonces pasó lo que no tenía que pasar, y te metiste en mi mente, en mi espacio, en mi cuerpo, y ya nada ni nada. Callaste y te fuiste y te hablé, pero luego otra vez te creí, no sé por qué. Y de nuevo pasó lo que no tenía que pasar, y te

hambre. ¡Unta, unta! ¡Sí! ¡Unta, unta! Con mi 3x2 en todas las mantequillas y margarinas. ¡Sí! 3x2 en todas las mantequillas y margarinas. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A junio 14. Consulta restricciones en soriana.com. Olvídate de la inseguridad. MaxiCom tiene la solución para proteger tu hogar o negocio. Te ofrece la mejor tecnología, profesional y confiable, como cámaras de videovigilancia, alarmas, cercos eléctricos y controles de acceso. Llama al 646-178-8008. MaxiCom, 25 años brindando soluciones para ti. Integramos soluciones para ti. Preocupados por tu seguridad, ahora en EncenadaHoy.com. Tenemos venta, instalación y soporte técnico en cámaras de seguridad. Con software de fácil acceso 24/7. Vigila tu hogar o negocio desde tu celular en tiempo real. Porque nadie va a cuidar tu patrimonio mejor que tú. Ensenadoy.com. Soluciones tecnológicas en seguridad. WhatsApp 646-240-2300. No, bueno, me parece alucinantemente chido. FM. Bienvenido al dato curioso del día. ¿Sabías que los árboles no mueren de vejez? En realidad mueren a causa de insectos, personas o enfermedades. Si quieres saber más datos curiosos, síguenos escuchando en Amor Mío 92.9 FM. We'll be right back. 92.9, seremos cómplices lo que acaba de sonar en esta tu estación. Y fíjense, quienes acaban de ser cómplices y hoy salió la noticia que nos sorprende mucho en el mundo de la farándula, en el mundo de los espectáculos, pues es que Paloma Cuevas habló por primera vez de su romance con el Sol de México, con Luis Miguel. Y no podría ser mejor, fue la expresión que dijo la diseñadora española, confiando en algunos pormenores de su relación con un importante columnista. Así es como amanecimos con las noticias el día de hoy, con el espectáculo y la farándula. Paloma Cuevas, quien es ahora la pareja oficial de Luis Miguel, con quien comparte este romance, dio de mucho que hablar en Maxims con la Luna. Fue lo que dijo el columnista refiriéndose a Paloma y a Luis Miguel. Fíjense la edad de 50 años Paloma y Luis Miguel de 53. Durante toda la boda estuvieron evitando, ¿verdad? Pero fue hasta la after party que Cuevas ya no aguantó y soltó la sopa. En Maxims, con la Luna flotando sobre París durante la fiesta posterior, rodeados de lámparas Art Nouveau y mullida moquetas de rojos y azules, como si rubíes y zafiros hubieran caído de algún cuello distraído pero importante, Cuevas me habló de su pareja, fue lo que relató el columnista. Y más tarde, según Boris Paloma, le contó cómo surgió el amor entre ellos dos, entre Luis Miguel y Paloma. Nuestros padres eran amigos y nosotros nos conocemos de pequeños. La vida nos ha reunido de varias formas y ahora estamos juntos. Quizás nos fuimos conociendo para luego enamorarnos. Ha sido distinto, puede ser, pero no puede ser mejor. Estas fueron las palabras de Cuevas describiendo su reciente relación, su relación sentimental con el Sol de México. Y bueno, vamos a seguir escuchando buenos éxitos, seguir enamorándonos. Si el amor entre los artistas está surgiendo de nueva cuenta, ¿por qué no intentar nosotros que el amor fluya en nuestro alrededor? 92.9, continuamos con grandes éxitos. Esto es Luis Miguel. Y es que quizás él solamente le dijo, entrégate. Entrégame ese amor y ese sentimiento y yo te enseñaré lo que es el amor. 92.9, siempre contigo. ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír. Mía, hoy serás mía por fin. Serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento. Deja que tu cuerpo sea.

Si piensas en iluminación, DEMSA es la solución. Contamos con un extenso surtido en iluminación, electricidad y plomería. No pierdas tu tiempo. En DEMSA lo encuentras todo. Te esperamos en Calzada de las Águilas 309, Colonia Aviación. Llámanos al 646-120-5252. DEMSA, tu mejor opción. 646-120-5252. ¿Quieres información de primera mano sobre las decisiones de la Corte? A través de su portal de Internet, sus redes sociales y boletines electrónicos, la Corte te informa de manera veraz, oportuna y transparente. El conocimiento es esencial para el ejercicio pleno de tus derechos y libertades. Visita www.supremacorte.gob.mx. Porque saber es tu derecho, la Corte está contigo. Suprema Corte. 92.9. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida. El destino te ha desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada. Lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Punto 9, acabamos de escuchar Bamboleo, una muy rítmica canción a través de esta tu estación, este éxito de 1987 que conquistó en todo el mundo, además de haber sido regrabada por varios artistas y en diferentes idiomas, géneros y estilos musicales. Vámonos con Chayanne, Enamorado, a través de esta tu estación 92.9, siempre contigo. Voy siempre de su lado, soy un... mejores generaciones se viven hoy y siempre. En 92.9 FM, siempre contigo. Llévate los mejores smartphones 5G. Descarga videos hasta 20 veces más rápido. Juega en tiempo real. Comparte todo lo que quieras en redes sociales. Ven por tu equipo Telcel 5G nuevo y con garantía a cualquiera de nuestros puntos de venta. Telcel, la mayor cobertura y velocidad. En Soriana llegaron mis precios re locos para que tú pagues muy poco. Cereal Zucaritas 840 gramos o cereal Choco Crispy 730 gramos de Kellogg 64.90. Sí, a solo 64.90. Con Julio de tu lado todo está regalado. Solo en Soriana. A julio 27. Consulta restricciones en soriana.com. Mega Metal tiene todo para la construcción. Ahora en Maniadero, con todo su extenso inventario, servicio a cliente personalizado. Atiende todas las zonas de la ciudad y zonas foráneas. Marca al 646-172-8029. Ubícalos en la cuchilla de Maniadero parte baja y no los confundas. Es Mega Metal, ahora en Maniadero. Visita también su matriz en Valle Dorado y haz tu cotización. Mega Metal tiene todo para la construcción. Quiero participar en un plebiscito y expresar mi opinión sobre los actos de gobierno que impactan en mi estado. Nosotros vamos a juntar firmas para presentar una iniciativa ciudadana y crear una ley. Estoy interesado en la consulta popular porque nos permite opinar sobre temas que como comunidad nos preocupan. Yo pedí consultar una ley a través del referéndum. ¿Y tú? ¿Cómo quieres participar? Es nuestro derecho influir en la toma de decisiones que son trascendentes para la vida pública del estado. Conoce más de los instrumentos de participación ciudadana en www.iebc.mx. La violencia y el incumplimiento familiar tienen consecuencias. Cero tolerancia. Ningún violentador podrá llegar al poder. Tampoco ningún deudor de pensión alimenticia, agresor sexual o sentenciado por violencia familiar podrá tener un empleo en el gobierno o competir por un cargo de elección. Así lo estableció el Senado en una reforma constitucional para proteger derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ahora es ley. Senado de la República, 65ª legislatura. 92.9. La estación estelar de Ensenada. 92.9 FM. Amor mío, siempre contigo. 92.9, acabas de escuchar Alaska y Dinamara con Bailando a través de esta tu estación 92.9. Hemos llegado ya al momento de despedirnos, de retirarnos de esta tu estación 92.9. Y antes de irme, déjame te digo algo. Si no es correcto, no lo hagas. Y si no es verdad, no lo digas. Dos consejos muy importantes en la vida. Uno, hacer lo correcto. Y dos, no decir mentiras. 92.9, muchísimas gracias. Recuerda que nos puedes escuchar a través de Tuning, descargando la aplicación en App Store. Simplemente hay que descargarla en tu dispositivo Android y sintonizar 92.9. También recuerda que le puedes ordenar a tu dispositivo Alexa. Solamente hay que decirle: Alexa, sintoniza 92.9 Amor Mío FM y listo. Estarás en sintonía de esta tu estación. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que están en esta, su emisora 92.9. Continuamos con más música. Mi nombre es David Nieto, estuve contigo de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es Eros Ramazzotti con otra, otra como tú.

92.9 FM. Para disfrutar lo mejor de la vida tenemos un mágico lugar, 80's Pizza en San Antonio de las Minas. Incomparable calidad en sus pizzas originales, en feliz armonía con los mejores vinos del Valle de Guadalupe o el tope vigoroso del Chivo Gruñón. Esto es 80's Pizza, lo mejor de la vida en San Antonio de las Minas. La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. 92.9 FM. A partir de este momento y hasta el amanecer, llenamos tu vida con la música que te relaja, que te enamora y alegra tu vida. 70s, 80s, 90s. Prepárate, porque toda tu tarde, noche y amanecer, llegan a tus joyas directo a tus oídos. Solo por 92.9 FM.